Uno sa chi, otro sa gli, y cada cual con su razón, iguales son, no hay distinción, distintos por su convicción. Distintos por